¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Antes que nada, feliz día del periodista que fue ayer, pero bueno, no tuvimos información internacional como para estar cerca de todos y todas. Nos vamos rápidamente al Perú porque tenemos ya el contacto con nuestro amigo Jaime Herrera con la última información. Desde Perú los saluda Jaime Herrera y les comento que hasta el momento ya se tiene un cómputo de las actas electorales al 95,7%, un procedimiento que podría extenderse durante las siguientes horas y probablemente hasta días. Sin embargo, ya la ventaja entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori se va ampliando. Pedro Castillo hasta el momento ha obtenido 8.532.945 votos, que representa el 50,26% del electorado, mientras que Keiko Fujimori obtuvo 8.445.121 votos, que significa el 49,74%. Cabe indicar que la brecha entre Pedro Castillo de la izquierda y Keiko Fujimori de derechas significa un 87.824 votos de diferencia, una distancia bastante importante, pero esto aún cuando resta todavía cerca de 4,3% de actas por contabilizar. Básicamente se trata de actas de las regiones Ayacucho, Amazonas, Cusco, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios y Pasco, regiones donde Pedro Castillo obtuvo un margen bastante importante y que podría ampliar la ventaja con Keiko Fujimori. Esta última tiene sus esperanzas cifradas en el voto del extranjero, donde ganó ciertamente. Sin embargo, estas podrían no necesariamente acortar esta brecha, sino más bien generar de algún modo cierta incógnita porque todavía están a espera de las actas electorales de Estados Unidos, donde en algunos estados, inclusive Pedro Castillo, obtuvo un triunfo no muy amplio, pero sí considerable. Otro de los temas importantes que se tienen que mencionar es que hay actas impugnadas, son 444 hasta el momento, más otras 381 actas con error. ¿Qué implica esto? Son actas que los personeros de los distintos partidos han observado, probablemente por algún vicio en el llenado de las mismas, lo que podría significar que si es que el fujimorismo trata de validar algunas de esas actas, podría ahí sí acortar la brecha y hasta inclusive poder sobrepasar a Pedro Castillo. Sin embargo, esto todavía se estará definiendo en los próximos días debido a que está en manos del Jurado Nacional de Elecciones en dos instancias, primero el Jurado Electoral Especial y luego el Jurado Nacional, quienes definirán si efectivamente validan o no estas actas. Habitualmente, históricamente, son rechazadas estas validaciones y se anulan estas actas, lo cual daría como ya prácticamente ganador de la presidencia de la República Pedro Castillo. Sin embargo, hay bastante hermetismo y, digamos, calma en ambos candidatos. Ellos están esperando probablemente que se vaya consolidando este resultado final y por fin se pueda conocer más adelante quién estará a cargo del gobierno del Perú durante los próximos 5 años, quién estará y será el próximo huésped de Palacio de Gobierno a partir del 28 de julio de este año. Agradezco a Jaime Herrera desde Lima, Perú, por el reporte y me quedé pensando que si se tardara tanto los resultados electorales allí en Venezuela, ¿cómo sería la protesta internacional, no? Pero bueno, así están dadas las cosas. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde nuestra querida Radio Futura en la ciudad de La Plata.